Muy buenos días, Vani, y a toda la audiencia del informativo Farco. El presidente Alberto Fernández visitó Mendoza para recorrer e inaugurar una serie de obras realizadas con fondos nacionales. Estuvo acompañado del ministro de Obras de la Nación, Gabriel Catopodis. Se realizó un acto en el Paramillo, departamento de La Valle, al norte de la provincia, donde el jefe de Estado cortó la cinta en la inauguración de la ampliación de una planta de procesamiento de líquidos cloacales. Algunos dirán, pero ¿qué es esta obra? ¿Saben qué es esta obra? Solución para 350.000 mendocinos y mendocinas. Mejor calidad de vida para 350.000 mendocinos y mendocinas. ¿Saben qué es esta obra? Recuperar agua, que falta, que hace falta. Recuperar agua para que 4.000 hectáreas se vuelvan productivas con el riego. Eso es. Desde que nosotros llegamos hasta ahora, en Mendoza, el gobierno nacional ha invertido casi 100.000 millones de pesos en obras públicas. 96.000 millones, para ser más exactos. La ausencia del gobernador Suárez durante la visita del primer mandatario, debido a su ofensa por el laudo a favor de La Pampa en el conflicto por la hidroeléctrica Portezuelo del Viento, se hizo notar. Yo creo que hubiera sido muy bueno que el gobernador esté participando aquí con nosotros en este encuentro. Y tal vez alguien lo confundió al gobernador. La verdad que yo no estoy haciendo campaña electoral, ¿eh? No vengo acá a hacer campaña electoral. Lamento que Rodi no esté entre nosotros. Creo que se equivocó. Yo igual le mando un abrazo y deseo que sigamos trabajando juntos. Roberto Riggi, intendente de Lavalle, quien ofició de anfitrión, agradeció la presencia del presidente y dio algunos detalles de la obra inaugurada. Señor presidente, agradecerle muchísimo la visita a nuestro departamento. La verdad que es un orgullo. Y con esta obra cuadriplicás la producción de la planta, de lo que había antes realmente. Y esto es importante para el Gran Mendoza y también para el departamento de Lavalle, porque nosotros estamos con estos líquidos tratados, semitratados, regando aproximadamente 4.000 hectáreas de cultivos restringidos. Que en el futuro es importante agregarle tecnología para que podamos regar cualquier tipo de cultivo. Desde los pagos de Guanacache, reportó para el informativo Farco Juan Burba de Radio Tierra Campesina.